gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas noches a todos, esto es Estación Maratón, hoy 1 de abril del 2025, estamos en el programa número 5 de la cuarta temporada de nuestro programa, de nuestro querido Estación Maratón, aquí por la 104.7. Como les decimos siempre, Estación Maratón es el primer y único programa de radio dedicado al atletismo y al running en nuestra ciudad. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica como todos los martes, Diego Indi, Diego Moyano, ahí operando Estación Maratón para que todo salga a lo mejor. Y les quiero contar los medios de comunicación que tenemos siempre para ofrecerles a ustedes. En Instagram, el perfil de nuestro programa, estación-maratón, y el número de WhatsApp 2983-5314-86. Estos medios están siempre abiertos para que nos acerquen inquietudes, para que nos consulten o para que nos sugieran temas para que tratemos acá en nuestros micrófonos. En esta cuarta temporada queremos saludar, como hicimos desde un principio, a todos nuestros fieles oyentes que nos acompañan desde el primer momento, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz desde Junín de los Andes, Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen. A todos ellos les mandamos un abrazo grande y esperemos estén ahí pegados al dial o a internet, a las redes para escuchar este programa. Te cuento los temas que trajimos para hoy. En este quinto programa de esta cuarta temporada tenemos... se corrió en Benito Juárez y tenemos los principales puestos de esta competencia, la competencia de los bomberos voluntarios de Benito Juárez, que tiene distintas modalidades muy interesantes y tenemos los puestos más importantes de las clasificaciones. También este domingo pasado se corrió en Tandil, la primera fecha del campeonato de cross, de cross country de Tandil, que a su vez está incluido dentro de lo que es la Liga del Sudeste de Atletismo. Hemos estado hablando el programa pasado acerca de esta liga, donde atletas de la escuelita municipal de nuestra ciudad fueron de la partida y tenemos un comentario al respecto de esta competencia. Vamos a estar comunicados con un amigo de Estación Maratón, con Ezequiel Cosenza. ¿Quién es Ezequiel Cosenza? Es el creador de un canal de YouTube muy interesante llamado Charlas de Fondo, que está dedicado a conversar con atletas de élite, entrenadores y personas que siempre estén interesadas en promover el atletismo y el running. Vamos a estar comunicados con él y a charlar un poco cómo viene su Charlas de Fondo. Vamos a salir un poco del deporte que tanto nos apasiona para hablar un poco de BMX. Un ciclista tresarroyense, Ciro Bravo, va a estar presente en el Sudamericano de Chile de la especialidad y nos va a contar detalles de la incursión del deporte. Y también vamos a hablar, si es posible, con el papá de Ciro para que nos cuente acerca de algún proyecto que hay en camino en nuestra ciudad. Tenemos también información de la elite argentina en algunos lugares del mundo y también alguna noticia de nuestro país. Así que de esta manera vamos a comenzar este Estación Maratón número 5 en esta cuarta temporada, acá por la 104.7. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. Seguimos en Estación Maratón, estamos comunicados con un amigo de Estación Maratón con quien tenemos contacto de manera regular por compartir el interés y la pasión por un deporte. De manera regular por compartir, como le decíamos, el interés y la pasión por un deporte. Quien está del otro lado en esta comunicación es el creador de un canal de YouTube denominado Charlas de Fondo. Por supuesto, les recomiendo a quienes aún no lo conocen visitar el canal que tiene en YouTube nuestro amigo, para visitarlo, para interesarse por lo que ahí se publica. Lo van a buscar así en la aplicación Charlas de Fondo, así como suena, y ahí encontrarán charlas muy interesantes con atletas de elite, entrenadores y con personas interesadas en promover el atletismo y el running. Estamos comunicados con Ezequiel Cosenza, hoy ciudadano de San Miguel del Monte. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. ¿Cómo estás, Guille? Un gustazo, che. No sé si te presenté bien. Sí, perfectamente. Y lo primero de inquietud, si el Caldero de la Bruja llegará hasta acá, porque ya con ese nombre me intriga mucho, me dan ganas de comprarles. ¿El Caldero de la Bruja? Y sí. Capaz que te manda, Gracielita, ¿cómo es? Un delivery hasta allá. Capaz que llega un poco fría la comida, pero conociéndola te manda delivery y te hace llegar lo que necesite. Es muy bueno. Sí. ¿Cómo está, Guilla, y la cosa en Tres Arroyos? Acá bien. No sé si lo decís en general o con respecto a no, a las carreras, porque veo que tienen una actividad, lo charlábamos la otra vez con el canal, de una actividad recontra fluida y está bueno que no pare de crecer. Sí, la actividad acá, sobre todo cuando empieza el año y se proyecta el calendario, como te he comentado cuando hemos hablado, se proyecta y hay montones de fechas y eso, y después, durante el año, viste, va fluctuando la convocatoria, el interés de la gente. Pero sí, hay mucha gente interesada en hacer cosas con respecto al deporte. Tanto el running como el atletismo tienen mucha actividad. Y como te decía ahora, algo ha surgido, algo buenísimo, que se llama la Liga del Sudeste de Atletismo, que es para las escuelitas de atletismo municipales, para los chicos, más chicos sobre todo, que vamos a ver, se va, el domingo pasado fue una fecha de cross en Tandil, y el domingo que viene hay una fecha de pista y campo también en Tandil, ahí comenzaría la parte de pista y campo. Así que el calendario está nutrido. Ezequiel, te quiero preguntar primero, porque sé que corres también, aparte de tener charlas de fondo, ¿cuánto hace que corres como un deporte en sí mismo? Mirá, Guille, yo empecé en el año 99, estaba en el primer año del profesorado de educación física en Banfield. ¿Sos profe? Claro, soy profe de educación física. Para quienes no te conocen. Claro, entraba con 18 años en el profesorado de educación física y tenía un compañero que corría con Gustavo Comba en el Parque de Lomas, ¿viste? Y me dice, vamos a una carrera de 8 kilómetros de Carrefour, me dice. Bueno, y terminó siendo la más convocante de la historia. La que se largó en el obelisco. Exactamente, 100.000 personas se largaban al obelisco, se terminaba en otro lado, ganó Antonio Silio, tardé 45 minutos, para mí fue una tortura. Eso fue el 20 de septiembre del 99. Mira, te hago una pregunta, porque sí, yo creo que participé en esa carrera también. Era 100.000 personas, casi 100.000 personas. Sí, era la 9 de julio, de lado a lado llena de gente. Tal cual. Esa vez que largué, mira, te cuento un detalle. Yo fui, llegué tarde y me puse adelante de la línea de largada. Y estaba en un escenario, era el jefe de gobierno, era de la Rúa. Claro. Y pasé por adelante del escenario yo solo caminando. Y cuando largué ahí, primero, pole position, llegué, nada, atrás de todo, ¿no? Me pasaron todo. Pero no. Creo que fui esa carrera la corrí, de ahí desde el obelisco largamos. Sí, yo creo que mucho debutante, el Colo Martínez en su programa lo dice siempre, mucho debutante, la ganó Antonio Silio, regalaba remera de algodón, bueno, una movida claro, muy grande. Eso fue 20 de septiembre del 99. Meses después, no me preguntes por qué, este mismo flaco nos invita a correr el maratón de Buenos Aires, le dije que sí. Ajá. Una locura, no sé. ¿42 corriste? 42 kilómetros, 4 horas 20. Llegué con hambre. No daba, era la famosa carrera de Tinelli que organizaba Tinelli, trajo keniatas. Sí, me acuerdo. Pero nada que ver con la organización de ahora. No daban comida, no había nada en el camino. Yo le pedía caramelos a la gente, inexperto total, las zapatillas son un desastre. Pero bueno, mataban excusas que uno hace en la juventud. Claro. Y a partir de ahí nunca dejé de correr, nunca llegué a ninguna marca en especial. Yo siempre lo digo, lo mejor mío fue 4 kilómetros, a 4 minutos el kilómetro, ¿viste? Claro. Pero bueno, le tomé el gustito a esto y la verdad que tratamos tanto de tu lado ahí en Tres Arroyos, con Estación Maratón, como es aportar un granito de arena a la actividad. Recién nombrabas esta Liga del Sudeste, que es buenísimo, y buenísimo que muevan la actividad de los chicos, los pibes, la verdad que es lo que está faltando, ¿no? Porque sí, vos vas a las carreras de calle y el promedio de edad es muy alto. El domingo fue el fin de semana fue el campeonato nacional y hay provincias que no están representadas. Entonces, a ver, convengamos que si en las carreras populares, las maratones, los 8 kilómetros, 10 kilómetros, mueve gente, pero ¿qué porcentaje es de los chicos, no? Entonces hay que meterle una inyección ahí en los más chicos. Sí, y mira, eso que vos decís es muy cierto, porque cuando estoy involucrado en alguna organización o alguna clasificación en alguna carrera de acá de Tres Arroyos o en algún lugar que me convocan, las categorías de 20 a 29 años tienen pocos corredores, y de 20 para abajo, que generalmente se ponen una o dos categorías en las carreras de calle, generalmente están desiertas esas categorías. Aparte que me parece que falta una propuesta pensada en los chicos, porque me parece que los chicos necesitan, los que practican atletismo necesitan correr en la pista, en la distancia adecuada a su edad. Y me parece que eso está faltando. Y creo que esto que se ha implementado ahora es muy oportuno, tiene sus costados en lo que hay que ponerle mucho trabajo y hay que lidiar con ciertas cuestiones por ahí extras del deporte, ¿no? Pero me parece que son propuestas que hacen falta. No sé, ahí en vos vivís en San Miguel del Monte. San Miguel del Monte, son 100 kilómetros de Buenos Aires, un municipio que tiene aproximadamente 30.000 habitantes. Bueno, la actividad acá no es la ideal, no tenemos un lugar acorde para entrenar, ¿viste? No, bueno, lejos de una pista de atletismo ni de conchilla, ni mucho menos profesional. Ajá. Pero al margen de eso, bueno, el municipio trata de meter 2-3 carreras anuales. Pero bueno, las convocatorias son 60-100 personas, salvo la carrera flúo, muy fuerte en febrero, es así, está muy bien, que hace 10 años ya, 9 que se hace. Ajá. Pero bueno, tenemos a Carlos Rodríguez como atleta más reconocido, el famoso corredor de Alpargatas, otro Ajá. corredor que corre en Alpargatas, Pipo Pérez, un clásico. Pero siempre está el grupito, pero como hablamos recién, promedio de edad 50-60. Claro. ¿Y la carrera que se hacía en la laguna, alrededor de la laguna? Bueno, es la carrera flu. Sí, la carrera flu se hace en febrero. Generalmente el primer sábado de febrero es muy convocante, es nocturna, y sí, es la principal del año. Después van rotando. Hay una escuela especial que también hace una carrera generalmente en noviembre, que también es muy interesante, de día, un domingo. Como todos los lugares tienen sus carreras con más o menos convocatoria, ¿no? Claro, porque tenían, me parece que hasta el Colo creo que iba a relatar unas carreras, pero que se corría de día ahí alrededor de la laguna, o capaz que estoy confundido. No estás confundido, se ha hecho una carrera de día que ha venido el Colo, pero ya desde hace unos años no se hace más. No recuerdo el nombre del organizador que la hacía. También se ha hecho ultramaratón hace unos años, también de 100 kilómetros, claro. Pero también se dejó de hacer. Por eso te digo, ¿viste? Yo siempre digo, una vez que se logra una carrera, sea como sea, la tenés que mantener, con menos recursos, con más recursos, con remera, sin remera, pero es lindo ir contando ediciones y que no se corte. Una vez que se corta es difícil volver. Es difícil. Acá en Tres Arroyos muchas veces falta... mirá que se hacen de todo lo que esté al alcance para que la gente de alguna manera se enganche a apoyar las carreras acá a Tres Arroyos, y algunas carreras que vos las ves que tendrían que tener mucho más éxito, por ahí tienen 60 personas, como decís vos. Claro. 100, viste, ya es un éxito. Y cuesta que la gente se quede. En otros lugares por ahí vos encontrás un sentido de pertenencia con los eventos locales. Eventos que por ahí no son marketineros gigantescos. Andá a la Prida a decirle algo a un integrante de Unión Esperanza con su carrera de diciembre. Tal cual. No, están ahí presentes, ¿viste? Es la carrera, no podemos faltar. Claro, y acá por ahí todavía falta trabajar en ese aspecto un poco. Sí, lograr ediciones que se afiance y que se vaya mejorando año tras año. La verdad que nada va a ser fabuloso de golpe. Claro. Pero sí, con el paso de los tiempos vas ajustando tuercas y lograr un evento que sea lindo, que sea convocante, porque ayuda a la ciudad también, ¿no? Estamos hablando de turismo, estamos hablando de muchos aspectos que son beneficiados con esto. Sí. No solamente la salud y salir a correr y mejorar al atleta de elite también. Siempre está bueno darle un incentivo. En un momento... vino a correr que vivía en Lobos, que es atleta olímpico, no recuerdo el nombre ahora. El que está en España ahora, Miguel Bárzola. No, Bárzola no, el que corrió en Río, no recuerdo el nombre. Bueno, vino también a la Laguna de Lobos, ¿viste? Sí, Molina. Molina, Luis Molina. Corrió Luis Molina aquí, ¿viste? Y yo sinceramente como que ves que no se lo mimó de la manera que... Pero viene un atleta olímpico, o sea, no se va a volver a reunir. Viste, en la carrera que no hay entrega premio en efectivo, que ese también es un tema, que son pocas las carreras que, claro, que el miman tipo, de elite. El tipo estaba ahí casi como de onda. Claro, ese vino de Loma, estaría haciendo pretemporada y bueno, vamos a despuntar el vídeo. Poner el reflector y hacerlo brillar. Exactamente, no estamos hablando que le des mucho, pero viste, mimarlo un poquito más, porque son pocas oportunidades que se te van a presentar. Sí. Son temas que charlo en el canal siempre, viste, o sea, los corredores lógicamente van buscando el efectivo, porque esto no es fútbol, no es tenis, no abunda la plata, y bueno, es lógico que vayan buscando el mango en cada prueba. Exactamente. Ezequiel, como charlamos siempre y ahora lo estuvimos nombrando, tenemos un referente en común que es el Colo, y no precisamente el Colo Murglia, ¿no? Sí. Este Colo tan marketinero y tan presente en el running o en las carreras de aventura. Hablamos del Colo Martínez, Carlos Martínez, conductor del anti-marketing. El anti-marketing, exactamente. El conductor de Línea de los Atletas, un programa que va por la edición 33ª, ¿no? ¿Qué significa el Colo? Yo la otra vez cuando charlaste conmigo te manifesté qué significaba para mí. ¿Qué significa para Charlas de Fondo el Colo Martínez? Y es la punta de la lanza, o sea, es el que uno quisiera alcanzar, o sea, 33 años va el Colo, ¿no? O sea, sí. No por algo lleva 33 años. Ojalá que uno pueda tener esa constancia, esa perseverancia, con sus diferencias, con su ideología, con lo que vos quieras, pero el tipo está y va, y 33 años en algo es indiscutible, o sea, lo que el tipo sabe, lo que el tipo siempre busca de las carreras, ¿no? Y está bueno que no vaya a las carreras explosivas de gente, sino que trate de fomentar lo que le cuesta crecer, ¿no? Que son las carreras más barriadas, las carreras de las provincias, eso es lo que se valora del Colo. Yo tengo el recuerdo del Colo salir de una escuela y ponerme el Walkman y escucharlo cuando salía a las 5 de la tarde, un viernes, ¿no? Entonces la gente me pregunta, ¿qué escucha? Y escucho un tipo que relata carreras de calle. O sea que mi hermano me carga cuando los domingos a veces pongo el Colo escuchando un relato. Estoy escuchando, ¿no? Una carrera de calle, una carrera corriendo, de auto, me dice, no, gente corriendo, no, qué pavada. Es difícil de explicarlo, ¿viste? Que alguien relate. Un tipo hace 33 años que relata carrera de calle de a pie. Y de calle, que no es si vos me decís el cruce Columbia, claro. Algo que es súper marketinero, claro. Donde va, qué sé yo, se mueve un montón de plata, no, el tipo va, inclusive promueve, el tipo sigue y apoya y le saca todo lo positivo a carreras que son gratis y que capaz que son carreras que por ahí tienen alguna deficiencia, algún corredor, viste, le pasa algo, pero por el hecho de que sea popular, gratis, donde sea para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda anotarse y correr, el tipo lo defiende a muerte. Le pone el alma para defender esas carreras. Y la defiende a muerte y va a morir con esa, porque ya a esta altura ya lógicamente no va a cambiar, va a morir con esa. Sí, porque 33 años de defender lo mismo. Claro. Sí, carreras como hacen el emblema del Colo, la Vuelta de Viriero, la carrera de Solano, todas pruebas de recontra populares. Y bueno, o sea, por ahí se agarra con algún que otro corredor que le pelea una medalla a una categoría y bueno, la clasificación falló, dijo, no hay chip, dejate el chat. Exactamente. Valora, me parece que es lo que muchas veces yo discuto con gente que se queja o que protesta. Valora la esencia de la carrera en sí misma, ¿no? Que es ir a correr, a disfrutar de correr una carrera. Muchas veces terminan protestando por ahí por cosas periféricas, ¿no? Mira, Guille, yo te voy a dar un caso sin nombrarle a Gran Monte, pasó con la carrera de la escuela especial hace 2 años. Para que te des una idea, corredores de elite, entre comillas, muchas comillas, habrá 3 en Monte, 2 o 3. Bueno, uno de ellos le protestaba a la organización de una escuela especial a beneficio. ¿Cómo se ponían a organizar carreras ustedes que no están preparados en el tema? O sea, vamos a sumar en esto, somos 3 gatos locos, dejémonos hinchar, ¿entendés lo que te digo? Sí, después vemos, hay cosas para corregir, por supuesto que va a haber cosas para corregir, pero la idea es sumar, no es una actividad donde sobre gente, acá falta gente. Sí, se entiende, y aparte me parece que por ahí si vos detectás un error en alguien que no es del palo, te podés acercar y sumar, y decirle, mirá, esto te salió mal, agarrarlo, vení aparte, mirá, esto te salió mal acá, para la próxima fíjate, si querés yo te doy una mano. Y tal eso cual. Suma. No ir a decir esto es un desastre, no saben nada. Y bardear por las redes o cosas así. Exactamente. Sí. A ver, hay carreras, 21 kilómetros de Buenos Aires, maratón de Buenos Aires, las carreras de, de Puerto Madero, las carreras de la famosa Costanera Sur, o ahora Palermo que están explotadas. Bueno, ahí sí, criticar porque están cobrando un dinero, hay una empresa atrás, hay un equipo, una logística, un marketing, una publicidad. Pero no en carreras de este tipo. Lo dice el Colo. A ver, vamos a escuchar lo que dice el Colo. ¿Qué es lo importante de una carrera de calle? El corte de tránsito, la hidratación. Después, remera más, la remera menos. Hasta si querés la distancia, si está bien medida o no. Claro, por ahí ponete quisquilloso también, con eso. También. Pero después, ponele onda y disfrutá, que es tan lindo ir a una carrera. Es tan lindo. Es una fiesta. Tal cual, tal cual. Sí, a ver, yo solo lo hablo con mi nena. Mi nena tiene 14 años. O sea, la carrera de calle es eso. Es la distancia que esté bien medida, como decís vos, que haya agua y que el corte de calle esté bien hecho. Después, la serpentina que le ponemos alrededor, y bueno, sí, es lindo correr con una música, vale. La remera que sea buena también es linda. Pero todo va acorde también a lo que estás pagando, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y la... Y la el destino que tiene lo que se recauda en esa carrera también, eso tiene que importar también. O también la causa, ¿viste? No sé, pasamos de la carrera de Miguel en varios lugares. Bueno, mañana en Malvinas seguramente también va a haber carrera. También está esa intención, ¿no? Exacto. Ezequiel, ¿y cómo es el apoyo público al deporte ahí en Monte? El público, digo yo, de las autoridades del municipio. Bueno, la verdad que como escuelas de deportivas hay muchas, hay varias. Inclusive ahora hay un profesor de educación física también que tiene una escuela de atletismo. Después, la verdad que me hago cargo como profesor de educación física, ¿no? El atletismo nos cuesta venderlo, nos cuesta fomentarlo. Es una realidad, no sé cómo está la zona ahí, pero ¿cuántos son los chicos que se ponen a consumir atletismo? ¿Me entendés lo que te digo? Sí, lo mismo que hacemos nosotros para mirar videos. Exacto, sí, ¿cuántos somos? O sea, no sé, el fin de semana, el Campeonato Nacional de Atletismo, también se transmitía por YouTube. Hubo cosas para corregir también ahí, errores importantes. Hubo grosso. Mira, si Dios quiere, mañana voy a hablar con Fabián Manrique, ¿viste? Que también fue uno de los perjudicados. Muy enojado. Muy enojado, ¿viste? En la bueno, final de las mujeres también. Agustina Landers con Nelly Peñaflor, ¿viste? Cosa que nos puede pasar en un torneo escolar, pero no en esa magnitud. Y ahí no. Lo comentaba el Colo en el programa también, ¿cuántas provincias son representadas en un campeonato nacional? Y va de la mano también con la moneda, ¿no? O sea, trasladar atleta. Mira, acá en Estación Maratón hablé una vez con Nadine Vilca, no sé si la ubicás. Ha corrido el vidriero. Todavía no la saqué. Sí. ¿No la sacaste? Bueno, es una chica encantadora de Catamarca. Y ella me contaba. Claro, con un salto salió primera en los 21. Sí. Me contaba que muchas veces viaja, sé lo que es un viaje en colectivo hasta el norte, he viajado a Salta varias veces en colectivo, y ella viaja por ahí 2 días en colectivo para venir a correr un torneo de pista a Buenos Aires. Claro. Cuesta un montón, ella sin apoyo, viajar en avión, olvídate. Y el apoyo me parece para los campeonatos nacionales es lo mismo, es complicado, cual. Es difícil. Sí, todo esto trato de mostrarlo en el canal, ¿viste? Cada vez que charlo, no sé, con Angelina Reyes, una atleta de Trenquelau que me tomó el micro, hizo 1000 kilómetros para correr los 21 de Carlos Paz la otra vez que hablaba. Claro. Y si no ganaba, y si no sacaba el dinero de la premiación, ¿viste? Salís negativo. Y sí. Uno a veces los tilda de mercenarios, ¿viste? Van por el dinero, pero si no van por el dinero, ¿cómo hace para fomentar, mantener? Me parece que un atleta de punta, un élite, va por la conveniencia. O una empresa que lo lleva, o donde lo invitan y le pagan todo, o donde hay un premio muy muy jugoso y va por el premio. Tal cual. Exactamente. Sí. Ezequiel, yendo a charlas de fondo, a lo que es de tu canal de YouTube y lo que haces pensando en el atletismo y el running. ¿Cómo vas eligiendo a los entrevistados? ¿Mirás videos, competencias? ¿Te interesa un corredor, una corredora? ¿Ves las clasificaciones? ¿O cómo lo vas eligiendo? Trato de mirar las competencias que están el fin de semana en donde sea, Guille. En donde sea. Y ahí lo empiezo a bombardear por Instagram. Muchos me dan bola, la mayoría no. Y el que me da... Sí. Muchos que no, lógicamente, no solamente, no por mala onda, ¿viste? Por ahí, no sé, Florencia Borini, tiene un Instagram, debe tener un Instagram explotado, el fin de semana corrió en California una carrera re competitiva, por ahí no le da bola, no lo mira, claro. O hay veces que te dicen, no, por ahora no puedo, más adelante, y bueno, y el que me responde y charlamos, ¿viste? Está todo bien con el que no. No sé, arranqué con Laura Bell en su primer la primera charla hace 2 años, Y de ahí estoy probando, o sea, saqué atletas de España, saqué una chica de Tranquilón que en Renata Barran, que hace marcha. ¿Cuántas nenas de 13 años conocés y llegaban a marcha? Y no, conocí a una de Necochea, ahora no me acuerdo el nombre, una chiquita que la entrenaba Eduardo González, un amigo acá de Estación Maratón, que es un veterano, y para de contar, por lo menos. Sí. Es que en el campeonato nacional hubo tres correr marcha. Claro. Es tristísimo. O sea, no es que me muera de gana por ver marcha, pero no sé, de alguna manera hay que sostenerlo un poco más. Lo saqué a Juan Manuel Cano, tuve la suerte, me respondió, re humilde el tipo, 7 mundiales, 3 Juegos Olímpicos. Yo le digo a mi nene siempre, si vos te contactás, hacé la prueba, le digo, somos hincha independiente, ¿no? Le digo, escribile a un jugador independiente tal, que no lo conoce nadie, porque yo sinceramente no conozco, no te dan bola, no me voy. No, la otra vez, están en otro mundo. Claro, y sin embargo le escribí al que hizo el récord nacional de España, un marroquí que está nacionalizado español, y el tipo me respondió y salimos charlando. O sea, sí. Esto habla de la humildad de esta gente, ¿viste? No todos, pero... Me parece que el atletismo, algo que es muy interesante del atletismo y que me parece refleja lo que pasa en las carreras, ¿no? Que podés largar al lado de Joaquín Arbe una carrera. Exactamente. Después el tipo se va, ¿no? Pero largás al lado de él. Que es que al ser un deporte más amateur, o los que son profesionales tienen no tienen ese perfil de divos que tienen los futbolistas o los tenistas, o andás a ver qué otro deporte, están más al alcance de cualquiera. Se prestan a charlar con cualquiera. Y yo eso no lo sabía, pensaba que era como un futbolista, así que eran personas intocables los de elite de atletismo. Y después de a poco me empecé a, no sé, te cruzabas con uno y te quedabas hablando 20 minutos, media hora con alguien que ganó la carrera. Y ahí te das cuenta que pasa esto que vos contás, que te pasa con charlas de fondo. Mirá, te cuento una, con Antonio Silio lo contacté, el tipo me dio su teléfono, estábamos pactando a ver cuándo podíamos hacer la charla, no sé qué, de repente me suena el teléfono y me llama, y yo me quedo así tildado, que ya me dice, ¿atendés, estúpido? Antonio Silio, le digo, mirá, me estás llamando. Él te había llamado a vos. Re humilde, se estaba yendo a Francia para ir a buscar al hijo, y eso no pasa en otro deporte, ¿no? O debe pasar, pero... O pasa con Antonio Silio nada más, pues sinceramente, tipo otro planeta. No, me parece que pasa por cómo es el deporte, y también la persona influye mucho. Seguramente habrá atletas que se la recontra creen y... Tal cual. Y se sienten también que están allá arriba, qué sé yo. Habrá, viste, como en todos los órdenes de la vida. Pero este bueno, deporte permite eso. En el fútbol no te atiende nadie, creo. Acá sí, alguien nos atiende. Sí. Ezequiel... Sí. En las charlas de fondo, ¿no? Yo que más o menos escucho, viste, me engancho con los reportajes que haces, con las charlas. ¿Qué te interesa reflejar para aquellos que están conociéndote y que seguramente van a empezar a meterse en tu canal? ¿Qué te interesa reflejar de los atletas o del reporteado? ¿Solamente la parte deportiva, el logro o mostrar aspectos de su vida? ¿Qué es lo que más te interesa? Mira, dice, yo del año 99 voy a carreras de calle, me gusta la actividad, me gusta dos carreritas por fin de semana, me gusta ir. Bien, vos vas a la carrera de calle, obviamente largás por la mitad, el que llegó adelante tuyo llegó mucho antes, cuando vos llegaste ya está cambiado, está tomando mate, al rato se va. Entonces no tuve nunca la chance de ese encuentro, o si me acerco por ahí está apurado, o está haciendo una tranca calor, o está estirando. En cambio es un momento como para charlar tranquilo con el atleta, conocer su historial, conocer cómo llegó ahí, porque vos lo ves en el podio recibiendo la medalla, pero no sabés el esfuerzo que hizo detrás, lo que tuvo que dejar de lado, el entrenamiento en doble turno. Mucha gente se levanta a las 5 de la mañana, entrena, se va a laburar, vuelve, va a laburar, a la noche vuelve a entrenar. Y eso, no son millonarios los tipos, o sea, tienen que tener, la mayoría, tener un laburo común. Porque son muy pocos. En Argentina, ¿cuántos son los que viven de atletismo? Son escasos. Y son muy pocos. Son muy pocos. Así que uno trata de reflejar eso, trata de mostrar el detrás de la cocina del corredor o de la corredora, ¿no? También me gusta sacar chicos que están arrancando, tratar de fomentar atletismo de distintas zonas. Mauro Cabrera, por ejemplo, mostrando la pista de Necochea, que se inauguró hace un tiempo. No sé, Diego Peralta también pasó lo mismo con la pista de Tandil. Promocionar cosas que no se promocionan, porque convengamos, vamos de nuevo, o sea, estación maratón, hay una en Tres Arroyos, ¿y en cuántas en la provincia? O sea, ¿cada municipio tiene su programa de atletismo? No. No creo, no, me parece que no. No. Así que bueno, tratamos de darle un poco de impulso, un pequeño granito de arena, ¿no? Sí, un aporte a la actividad que sirva para... Sumar, exactamente. Exactamente, sumar. Que los corredores se sientan identificados y que tengan ganas de qué sé yo, cuando se los convoca a hablar, contar algo. Porque por lo menos acá en Estación Maratón nos interesa el que hable no solamente el que gana, sino también el que llega último. Creo que todos, viste, cuando suena el disparo para largar, todos largan con una historia detrás. Todos tienen algo que los motiva a correr. Puede ser algo solamente para divertirse o por ahí historias mucho más importantes. En la charla que tuviste con la ecuatoriana, que ahora no recuerdo el nombre, que la escuché. La última. Fue interesantísima y la chica lloraba, mostraba todo su corazón sobre la mesa, puso en esa conversación. Tal cual, una emigrante de hace 3 años viviendo en España, que ganó 21 de Elche, fue el fin de semana, ganó el 21 de Segovia, y bueno, son las historias de emigrar también, ¿no? Exacto. Pero bueno, no dejan de querer su tierra, la mayoría siguen compitiendo para su tierra. Esta chica, Micaela Ulco, que vive en Estados Unidos, sigue compitiendo para Perú, siguen queriendo su tierra, lógicamente, en la medida que puedan también. Exacto, la zurdita Tesuri, el mismo Bárzola, que ya hace años que está en España, pero que yo calculo que debe tener su corazón también ahí en su ciudad natal. Tal cual. Bárzola me viene esquivando también. Ya lo voy a embocar. ¿Ya lo vas a embocar? Sí. Sí, ganó ahora en Elche, ¿viste? Sí. También, pero bueno. Seguramente ya va a llegar el momento que puedas charlar con él. Tal cual. Hay que combinar los tiempos, ¿viste? Y sí, son horas, distintos horarios y eso. También. Ezequiel, charlas de fondo, ¿tiene planes de crecer? ¿Tenés pensado agregar la imagen, hacer un tipo de streaming o...? Vos sabés que me lo critica un canal de Canadá, 42K y algo más, Mauricio, que es un pediatra que vive en Canadá, me dice, sé que dejate joder, poné la cámara. Y yo sé que tiene razón, pero se van dos cosas. Primero, que necesitas más o menos una tecnología, una cámara digna o una computadora digna para mejorar eso. Y segundo, que muchos atletas me atienden yendo al entrenamiento, volviendo al entrenamiento. Entonces es más fácil lo que es la llamada, ¿me entendés? Es como para eso, pero bueno, sí, la idea es meter la cámara y hacer por video la charla. O sea que mi hermano, que no le interesa nada esto, no corre nada, me dice, dejate de joder, ¿quién va a escuchar a un tipo que corre encima por audio? Pone la cámara, me dice, ¿viste? Bueno, puede que tenga razón, no sé. Sí, igualmente eso que vos decís es cierto. Yo he querido hacer charlas así por Instagram, compartiendo la pantalla, y muchos me han dicho que no. Y yo calculo que es eso, tienen que, capaz que, sobre todo si son chicas, capaz que necesitan una producción para salir más coquetas a la imagen y no tienen ganas, o no quieren salir cuando recién terminan un entrenamiento, y sí por un audio que es más fácil de gestionarlo. Tal cual, ¿viste? Es una comodidad para todos, ¿viste? No sé, bueno, la idea es también mejorar un poco el micrófono. Hay charlas que sinceramente uno llama por Instagram y por ahí se tilda, se corta. Bueno, la verdad que lo hago con el teléfono y un programa mínimo de edición, ¿viste? Esto. Así que hay charlas que por ahí medio que se acoplan también. Pero le pones onda, porque no es solo la charla. Tiene una presentación, hay un jueguito con las voces, unas imágenes, pones alguna foto. También tiene tengo que destruir el Colo Muglia, Guille, también. El Colo Muglia hay que bajarlo de un ondazo, pobre. Hay que bajar, no puede ser, 1.3 millones de suscriptores tiene ese muchacho. Pero apuntó al... nosotros estamos apuntando como el Colo Martínez, me parece, con la misma mira. Con la misma mira y el Colo Muglia tiene otra, una mira láser más moderna con otros métodos. Ezequiel, ya como para ir cerrando esta charla, que la verdad que ha sido un gusto, te agradezco que hayas querido conversar con nosotros. ¿Cómo te imaginas o cómo te gustaría que tu descendencia vea charlas de fondo o se acuerde de charlas de fondo? Mirá, o sea que se lo digo a mi nene siempre, le digo, más vale que cuando yo no esté en este plano, escuche todas las charlas, porque imagínate, de 14 años le gusta el fútbol, le importa poco esto, pero es una manera también de dejar algo, ¿no? Y de dejar plasmado algo que uno le gusta y que muchas veces con la vorágine en el día a día, ¿no? Entonces, charlar con esos atletas es una forma también de contar lo que anhela uno, o el ideal de uno, lo que le hubiera gustado, por X motivo no se dio, no sé, todo hubiéramos... Me hubiera gustado ser Antonio Silio en nuestro caso, pero bueno, es una manera de estar en contacto con estos ídolos, porque, a ver, yo se le digo a mi nene, no dejan de ser ídolos estas personas para uno, no. Son ídolos, o sea, un tipo que entrena en doble turno, que tiene que comer apurado, que ir a laburar, que gastar una sardilla de carbono que sale una fortuna hoy en día, no dejan de ser ídolos, aunque uno no los vea con la humildad que de repente se suben, después se suben a un bonde, se vuelven en su moto o en bicicleta. Estos son los verdaderos ídolos, ¿viste? Vos ves a los futbolistas, a veces no cobran para saludar o firmar a los nenes, dale, genio, cobrás fortuna. Estos son los deportistas que uno tiene que valorar. Pero bueno, tratamos de aportar desde nuestro lado con esto. Exacto. Bueno, Ezequiel, te felicito por Charla de Fondo. Les recuerdo a todos, entren a YouTube, busquen Charlas de Fondo y ahí tienen todo un menú de conversaciones, de entrevistas muy interesantes como para navegar por el canal y prenderse en las charlas que Ezequiel Cosenza nos propone en su canal de YouTube, ahí desde San Miguel del Monte, de Charlas de Fondo. Ezequiel, un gusto conversar con vos. Y te felicito a vos por tu cuarta temporada, a la radio por poder darle oportunidad y espacio a esta actividad. Bueno, un abrazo grande y espero nos encontremos en alguna carrera, en alguna vuelta del vidriero, ahí donde nos conocimos. Por supuesto que sí, nos vamos a encontrar. Che, te mando un abrazo grande y abrazo un cariño para la gente de Tres Arroyos. Un abrazo grande. Saludos. Escuchamos así, hoy se nos fue un poco el tiempo, no importa, era para nosotros un gusto, tenía muchas ganas de hablar con Ezequiel, y ha sido un gusto conversar con él. Se nos pasó un poco el tiempo, vamos a escuchar un poco de música, unos auspiciantes, no se vayan a Estación Maratón porque queda todavía una charla pendiente, vamos a ver si podemos comunicarnos con Ciro y Ezequiel Bravo. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Aventurate, el lugar para que prepares tu próximo desafío. Indumentaria y calzado para trekking, running, trail y senderismo. Todos los accesorios para acampar donde quieras. Mochilas tácticas, anteojos, bastones, sillones, mesas, carpas, bolsas de dormir, mochilas de hidratación, capas y mucho más. Aventurate, indumentaria y accesorios. Colón 208, Tres Arroyos. Seguimos con Estación Maratón. Ahora estamos comunicados con Ciro y con Ezequiel Bravo, padre e hijo, o hijo y padre, tal cual los presentamos. Saliendo de lo que es el atletismo y el running, Ciro se va a presentar en el Sudamericano en Chile de BMX, una disciplina relacionada con el ciclismo, y vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco de la actividad, y queremos hablar de un par de cositas, sobre todo de esta cita sudamericana. Hola, ¿con quién estoy hablando? ¿Con Ciro? ¿Con Ezequiel? Con Ciro. ¿Cómo andás, Ciro? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Gracias por aceptar la comunicación acá con Estación Maratón. Ciro, estás ahora llegando a Santa Rosa La Pampa y de ahí te vas a ir a Chile. Contame a qué ciudad de Chile vas a ir a esta competencia sudamericana de BMX. Yo voy a ir a correr a Chillán, sudamericano y latinoamericano. Exactamente. Esta competencia de BMX son las competencias que se largan de una rampa y tienen unos recorridos. Contame cómo es la competencia en sí. El BMX Race empieza la pista de un partidor de 6 metros. Ajá. Y primero empieza con un salto, una línea recta de 50 metros, un salto, curva, salto, salto, curva, salto, salto y salto. Ajá. Curva y salto chiquitos y terminás. O sea, es una competencia de que tendrá 400, 500 metros, donde largás de un partidor que es un plano inclinado, como una rampa larga, donde tomás envión y después vas recorriendo una pista con ondulaciones y con curvas, ¿no? Como bien trabadito y ondulada. Ciro, y contame, esto acá en Tres Arroyos, vos vivís en Tres Arroyos, esto acá en Tres Arroyos no lo tenés. ¿En qué lugar lográs hacer un entrenamiento similar a lo que es una pista de BMX? Entrenamiento similar, la pista que tengo más cerca es Bahía Blanca. Ah. Pero como entre Arroyos no hay, yo hago piques. Ajá. Y aero. Exacto. ¿El aero qué significa? ¿Saltos? ¿Subís una pendiente? No. Aero significa, el aero se hace 45 minutos, por ejemplo, sin parar en bicicleta. Ah, como si fuera un fondo del atletismo, digamos, algo continuo. Claro, claro. Exactamente, lo que te va a dar resistencia por ahí. Sí, más o menos. Más o menos. Ciro, y sí. Conta. El pique también es así, pero más corto. Más corto, claro, más explosivo. Y más velocidad. Exactamente. Claro. ¿En esta competencia van chicos de muchos países, de todos los países de Sudamérica? De toda América, América del Sur, Central, del Norte, de todos lados. Canadá, Estados Unidos, sí, Alaska. Alaska también, mirá, bien de allá del norte. ¿Cómo se denomina tu categoría en la que vas a competir? En mi categoría es de novicios 12 años. Novicios 12 años, perfecto. Y hasta allá, hasta Chile, ¿en qué se van a llegar? ¿Van a ir en avión? ¿Tienen que trasladar la bicicleta también? ¿O lo harán en algún vehículo terrestre? Vamos en vehículo terrestre. Ajá. Y sí, nosotros llevamos la bicicleta. Ajá. Con mi papá. Sí, todo por vehículo. Ajá, está bien, es un viaje más largo. Sí. Ciro, ¿y estás nervioso? ¿Con qué expectativa estás esperando que llegue los días de competencia? Sí, nervioso, que lleguen bien, que no pase nada, que no haya ningún problema y que se pueda correr. Que se pueda correr, perfecto. Ciro, queríamos ponerte al aire para que nos cuentes un poco cómo es la competencia a la que vas a ir. Esta competencia que me decías es sudamericana y panamericana de BMX en la ciudad de Chillán, en Chile, con chicos de todas las edades y también de todos los países. Te queremos desear todo el éxito, que lo disfrutes, que no importa el resultado, sino que disfrutes de la competencia. No hay nada más lindo que practicar un deporte, así que te deseamos todo lo mejor y que lo disfrutes con tu papá. Muchas gracias. Y queríamos pasarnos con tu padre, con Ezequiel, que queremos hacerle unas preguntas también acerca de cómo va a ser todo esto. Gracias, Ciro. ¿Qué tal? Hola, Ezequiel. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos, Ciro. Suerte, éxitos. Ezequiel. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Ezequiel? Bueno, sos el padre de Ciro, como te habíamos presentado, y vas a ser parte también de todo este evento, este viaje que van a tener hasta Chillán, Chile, para competir con Ciro. ¿Cómo lo estás esperando vos a este viaje? Mirá, ya empezó, recién llegamos acá a Santa Rosa, toda una travesía, porque bueno, no tenemos combinaciones desde Tres Arroyos a Chile, no, está complicada la combinación, así que recién llegamos a Santa Rosa, lo trajo mi hermana, y bueno, y acá salimos colectivo a Mendoza, allá me espera mi otra hermana, y de ahí emprendemos el viaje a Chillán, ya mañana calculo que 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde arrancan para Chile. No, 5 o 6 de la tarde calculo estar llegando a Chillán. Ya. Ah, bien. O sea, Ezequiel. Ahora salimos a la noche, ahora a la noche salimos en colectivo para allá. Ajá. Y bueno, llegamos a la mañana a Mendoza y ahí continuamos viaje a Chile. Ezequiel. Nervioso, con mucha expectativa, más que nada por el evento, porque si bien yo lo veo disfrutar mucho a él del deporte y que se divierte mucho y que aprende un montón y que lo aprendemos todos con él, es un evento muy importante, va a haber más de 900 pilotos de toda América porque se disputa en 2 días el Panamericano, el Latinoamericano, o sea que va a haber, hay corredores, como te decía, de toda América, desde Alaska hasta Chile, están todos, así que va a ser un evento multitudinario y de muy buen nivel. Exacto. Ezequiel, te quería preguntar, que un poco le pregunté a Ciro, acá en Tres Arroyos no está explotado, no está muy muy popularizado el BMX. Sí, todos hemos visto competencias BMX, son muy interesantes, muy atractivas, explosivas, tienen muchos condimentos atractivos las competencias BMX. Tengo entendido que hay algún proyecto para empezar a fomentar el deporte acá en Tres Arroyos. ¿Querés contarnos algo al respecto? Sí, tengo ahí muy buena predisposición de la gente del sindicato de municipales y de Facundo Liébana, el secretario de deportes, creo que secretario, ¿no? El director de deporte. Bueno, nada, ellos están muy entusiasmados viendo el correr de Ciro en este deporte y que hay iniciativa en la ciudad, digamos, a desarrollarse. Está muy bueno porque, qué sé yo, agrupa muchos chicos de todas las edades, corren chicos desde 3, 4 años hasta, bueno, hay categorías de 50 y más años, hay gente de 60 años que corre. Es una linda disciplina, es algo que está teniendo boom a nivel mundial. Incluso en Argentina se desarrolla en Santiago del Estero la Copa del Mundo ahora en septiembre. Tiene un muy buen potencial a nivel deporte, entonces nada, estamos motivados porque, bueno, como quien dice, Ciro viene haciendo cabeza de lanza en este deporte. Está bien, pero acá lo que se necesitaría sería algún espacio donde los chicos puedan de alguna manera acercarse a lo que es una pista de BMX. Entendido que por ahí la predisposición de en el Parque Cabañas armar una especie de pista o un, no me acuerdo el nombre del sector del cual se puede aprovechar para hacer práctica BMX o para que los chicos empiecen a habituarse a las lomas, a las curvas así cerradas. Creo que había un proyecto para armar algo similar en el parque. Sí, hay una idea ahí de los chicos que trabajan en el parque, que tienen ideas en circuitos de motocross, entonces tienen todo lo que es el conocimiento de montañas y de saltos y de todo ese tipo claro. de cosas, y quieren armar un lugar como de iniciativa, ¿no? Que se llama Pan Track, claro. comúnmente se llama en todos lados. Ajá. Donde hay saltos chicos, curvas chicas, combinación, y es más que nada para divertirse y practicarlo de manera, digamos, cotidiana, no tan importante como una pista. Y después, más adelante, sí, la idea es congregar primero chicos y después sí enfocarnos en algo más grande. Pero la claro, en algo más específicamente deportivo, competitivo, en algún ambiente donde se pueda participar oficialmente de alguna competencia. Ezequiel, sí. Se nos termina el programa, pero no queríamos dejar de hablar con ustedes. Les deseamos todo el éxito y esperamos muchísimas noticias de los resultados de CIR o de cómo les está yendo. Creo que lo más importante es que es vivir estos, más allá del resultado, es estar en esos lugares, compartir con corredores de otros lados y vivir la experiencia a pleno para enriquecerse como persona más y también como competidores de BMX. Les deseamos todo el éxito. Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecer porque hay gente de Presarrollo que lo ayudó económicamente a Ciro. Y bueno, nada, en especial a esta gente que nos está acompañando y gente de acá, de La Pampa, también lo está acompañando hoy. Así que nada, muy agradecido a vos también por el momento y bueno, nada, vamos a seguir luchando por este sueño. Bueno, todo el éxito, Ezequiel, que tengan buen viaje y los esperamos al regreso. Listo. Muchas gracias. Chau, Ciro, mucha suerte. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Hablábamos así en la última parte de Estación Maratón, hoy se nos quedó corto el programa, les vamos a deber el calendario de cada martes. A ver, nos dice acá Diego que tenemos un ratito como para pasarles alguna información, nos quedó información colgada de lo que fue la actuación de la Escuelita Municipal de Atletismo y otras competencias, pero les queremos perdón, siempre la tos de cada martes que llega cuando leemos el calendario. Tenemos el calendario Estación Maratón de cada martes, vamos a contarles algunas carreras, principalmente la carrera casista, 8 y 4 kilómetros organiza el CAS Fortín Machado acá en Tres Arroyos, competencia el domingo que viene, creo que es 6 de abril si no me equivoco. Domingo venidero en Tres Arroyos, centro de convocatoria, la Plaza Islas Malvinas, donde va a ser largada y llegada, 10, 5 y 2 kilómetros. Había leído 8 y 4, estoy equivocado, son 10, 5 y 2 kilómetros. Eso, oportunidad para apoyar carreras locales. Tenemos también al tranco por las escuelas rurales, 4 y 8 kilómetros, domingo 13 de abril, largada 10:30 horas. Cierran la inscripción a las 20 horas del 11 de abril. Y se viene también en abril el Festival de 3.000 metros y pruebas cortas para menores. El 20 de abril, les decíamos, pista municipal de atletismo. Inscripción en el mismo lugar el día de la competencia. El costo muy económico, todavía no se decidió el costo que van a tener las competencias, pero muy económico, con el objetivo de ayudar a la escuelita municipal para costear las inscripciones en la federación de los atletas que compiten a nivel federativo. También va a haber cantina, que todo va a ser a beneficio de la escuelita municipal que tanto necesita. Recordemos que el atletismo siempre tiene un costado social, así que apoyemos también este domingo la carrera del CAS y el 20 de abril a la pista de atletismo a participar del 3000 con distintas categorías. Y también queremos destacar Indio Rico Corre, 4 y 8 kilómetros, el 27 de abril a las 10:30 largada. Cierra la inscripción 26 de abril, 12 horas. Y se viene, ya estamos hablando de mayo, domingo 4 de mayo, 8 y 4 kilómetros con caminata participativa también para colaborar. Se viene Corre por el Hospi 2025. Una nueva edición de la carrera a total beneficio del Hospital Pirovano de Tres Arroyos, que organiza la Dirección de Deportes y la Comisión de Amigos del Hospital. Mucha gente, muchas voluntades que se juntan para llevar una buena colaboración al Hospital de Tres Arroyos. Recordamos, domingo 4 de mayo, 8 o 4 kilómetros y caminata participativa, largada y llegada en la pista de atletismo del polideportivo de nuestra ciudad. Y llegamos así al final de esta edición de Estación Maratón. La verdad que un programa que nos gustó mucho. Fue más que nada conversaciones con amigos y con gente que queremos mucho. pero le entregamos a ustedes todo lo que nos pareció que les podía interesar hoy en esta quinta edición, en la cuarta temporada de Estación Maratón. Le agradecemos mucho a Diego por la operación de cada martes. Les recordamos que nos pueden escuchar el sábado a partir de las 14 horas por los medios que siempre les decimos. Y les dejamos un abrazo grande. Quédense enganchados que se viene Motomaníacos. Abrazo grande a todos. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.